te entiendo. Desde que pasan las horas, me dices es muy tarde. Tengo que volver a casa, pero quisiera quedarme. Te pido que no sufras, sé que estás enamorada. Me dice tu mirada, cuando te tengo tan cerca. Yo jamás te obligaría, hacer lo que tú no quieras. Si me pides que me aleje, te juro me mataré. A ver cómo dice. Hasta que llegue un nuevo amanecer. Que los que conociste yo seré el hombre que por fin te hará mujer.